cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Buenas tardes o buenas noches o buenas madrugadas, porque todo depende del momento en el que estés escuchando este programa. Estés escuchando este programa, que ya se me va la pinza. Y nada, bienvenido a una nueva edición de este tu programa Confusión en RadioEsperantia.com. Al comienzo recibe el cordial saludo de quien va a estar contigo los próximos minutos, Fran J. Saavedra. Que te desea lo mejor y te desea también que disfrutes de toda la selección musical que te hemos preparado con todo el cariño del mundo. Aunque nos podrás escuchar o nos habrás descubierto en un montón de lugares, recordarte que todo comienza en radioesperantia.com y que ahí tienes toda la información, las formas de enlazar con nosotros, de contactar, los podcasts, los enlaces y un poco de dónde parte todo. Pero sin decir esto, pues signifique que no agradezcamos a todas esas personas que difunden nuestros programas, bien a través de emisoras de radio, de plataformas de emisoras de radio, etcétera, etcétera, etcétera. Pues comenzamos un nuevo programa y lo hacemos, como siempre, estrenando algo que nos ha llegado en los últimos días. Ya te hablamos la pasada semana que Everett B. Walters había lanzado nuevo material, aunque nosotros nos decantamos por un tema que me encantaba. Es original de Ron Anthony, aunque intervino en ellos. Es su nuevo trabajo, que es una delicia y suena así de bien. Bienvenido, aquí comienza Confusión. Hermanos Brown no se llaman Walters, ni Everett, ni V. Son de Las Vegas y lo hacen muy bien, muy bien. Su nuevo trabajo se llama Funkin' Under the Chicago Skyline. Y nos hemos quedado con este On the Upside. Un temazo, este es su nuevo trabajo. La música de Everett B. Walters. y nos vamos también con algo que está pues recién estrenado. Carlos Camilo, que da la impresión de que no para de lanzar música. Esto es lo último de este 2023, que lleva tres trabajos. Se llama Let's Ride, el álbum It's Gonna Get Bumpy. Carlos Camilo es o era cubano, porque no sé si se ha nacionalizado ya norteamericano, vive ahora en Miami. Ya tenemos un teclista fantástico, lo hemos descubierto recientemente. Y no para de lanzar música, ¿a cuál mejor? Este es uno de sus trabajos que ha lanzado en el 2023, se llama Let's Ride genéricamente, y nos hemos quedado con este It's Gonna Get Bumpy. Una delicia, de verdad. Carlos Camilo. Let's ride. Come on, D. We funk in the 702. We'll be right back. otra fantástica banda que nos llega desde Las Vegas, Fahrenheit 702, liderada por el multiinstrumentista, por decir algo, porque toca prácticamente de todo, G.R. Rutherford. Una delicia esta banda. Lo que escuchamos, Funk en Da 702. Disfrutando junto a ti en Confusión. Y también dando la bienvenida a otro de los grandes, también talludito, que luego te dirá la edad que tiene, que es una pasada, Ger Alper, que lanza nuevo material que suena así de bien. Let me say a word about my favorite subject. That would be you, even if you think I'm exaggerating. Believe me, it's true. If I had to make a list of all the reasons you've got me undone, suddenly I get into the triple digits. Oh, let's start with one. You've got style. The way you walk into a room makes me smile. Indisputably unique and completely at home in your skin. It just pulls me in. Fashion is excellent, simple but elegant. You wear it confidently. You understand what it is you've got, who you are and who you're not. You know who you want to be. I love your sensibility. You've got the sensibility. I can't get enough of what you do to me. I really do love, love your sensibility. Turning to another facet of the subject, the person inside, nothing artificial or about you, a true bona fide, thoroughly incapable of being phony, unsmitten with fame, telling all the emperors to put their clothes on. You don't play the game, that's your style. The way you call it like it is makes me smile. Always leading with your heart, you don't compromise what you're about. It just knocks me out. You don't chase trends, you don't imitate. Girl, you anticipate. Still, to thyself you stay true. Timeless, classic, and effortless. You kill me in a plain black dress. Promise you'll always be you. You're bracing like an autumn wind. Funny and... Bueno, nació en 1935, así que tiene 88 años, el mozalbete, Ger Alper. Nuevo material para este 2023 y creo que es el músico con más edad que publica un nuevo trabajo. Debe estar con fuerza y además nos encanta Ger Alper, un trompetista fantástico de verdad. El álbum se llama Wish Upon Star, Deseo una estrella. Y lo que escucha es Sensibility, Ger Alper, un nuevo trabajo también en la calle. Otro teclista fantástico, Rick Havana, Show Thing. El disco se llama Las Colaboraciones, de Collaborations. Y ha tocado con Paul Brown, Steve Oliver, Nils, Kim Scott, Joaquin Joyner, Blake Aaron, Ryan Whiteside, Tom Braxton, Will Donato, Blair Bryan, Erin Stevenson y Dean James, casi nada. Esto se llama Show Thing. Un genial álbum de principio a fin del teclista Rick Avana. Y ahora voy a callar porque siempre que pongo este jingle me como la mitad y lo voy a dejar así, pues tranquilito, para que suene como debe sonar. Hola, soy Al Jarreau. Ese es un saludo para programa Confusión. Otra fantástica banda, en este caso canadienses, de Toronto, 480 East, que lanzaron este álbum que te estamos dosificando, poniendo pues pildoritas en cada programa. Esto se llama Back Channels, del álbum Gonna Be Alright, de Toronto, Canadá, 480 East. Una delicia. Volvemos con este fantástico trabajo Romance de Ferdi Condaveul. Something in You. Otra delicia. el saxofonista Ferdi con el multiinstrumentista, preferentemente teclista, Daveul. Una mezcla espectacular. El álbum se llama Romance, que le estamos prácticamente poniendo en su totalidad. Programa tras programa te ponemos un temita. Incluso le dedicamos la portada hace unas semanas. Ferdi con Daveul, Something You, lo que escuchas del álbum genérico llamado Romance. Nuevo material también para R.L. Walker, Side by Side, de su álbum Colorizer. Otro de nuestros saxofonistas favoritos, R.L. Walker. Este año 2023 lanza un nuevo disco, Side by Side, es lo que escuchas, de lo que genéricamente se llama Colorized, una delicia. R.L. Walker. Y eso lo siguen bellas. Música así muy cercana al New Age. Islands Paradise. We'll be right back. música muy bien hecha de Ocean Bay Jazz Islands Paradise, sin la S, Island Paradise. Aquí en Confusión, en radioesperantia.com. Y como pasó con el jingle de Al Jarro, también quiero que escuches enterito el jingle que viene a continuación, que normalmente me despisto y me como la mitad. Hola, soy Laura Jackson. Yo escucho Radio Esperantia. Otra delicia del niño prodigio Justin Lee Shaw. Su último trabajo, Just in the Moment, Switching Lanes, lo que escuchas. Una delicia este teclista espectacular que tocaba con sus padres, a la batería creo su padre, a la guitarra su madre, o viceversa, no lo recuerdo exactamente. Y que está haciéndose un hueco importante en el mundo del jazz contemporáneo, del smooth jazz y de la música en general. Justin Lee Shultz, nuevo trabajo, Just in the Moment. Nuevo álbum para otro genial vocalista, Mario Biondi, crooning undercover, Hello Like Before, con Francesco Caofiso. Admit though that it's nice to see you dear. You look like you've been doing well. Hello, like before. Laughs, I guess we both can say I knew you when. But then again, that's kiss and tell. I guess I've always known we'd meet again somehow. So then it might as well be now. Espectacular trabajo también de colaboraciones del pedazo de vocalista italiano Mario Biondi. Hello, like before, con Francesco Camiso. Una delicia, como todo el álbum. Qué bien está sonando este tema y el resto del álbum, que nos parece antológico. De un gran vocalista, viejo conocido ya nuestro, Mario Biondi. Guitarrista Kate Andrew, también con nuevo trabajo, Adventure Soul, 6 AM. We'll be right back. Precioso este tema, 6 AM, del guitarrista Kate Andrew, norteamericano. Adventure Soul, el título del álbum, que también estrena estos días, que suena muy bien, muy bien. Esto es Confusión. Música diferente para gente encantadora. Con Fran J. Saavedra. Otro gran descubrimiento de las últimas semanas, Justin Klunk. Una delicia de saxofonista. En este caso con un pedazo de teclista, David Benoit. Una pasada. Coastline Sunset. El álbum que presentamos estos días de él, que se llama Kindness is Mandatory. Justin Klunk, espectacular. El guitarrista Dee Brown, que también presenta nuevo material para este 2023, que se llama The Thing Is. Y este precisamente es el tema que le da título. Grandísimo. Guitarrista norteamericano que ya te hemos propuesto aquí en múltiples ocasiones. Seguimos. Beautiful Harmony es lo nuevo también de Genève 5. El saxofonista Melvin Butler, norteamericano, Blissful Harmony, lo último de este pedazo de grupo Genève 5, la banda de Gerald Melvin Butler, que hay otro que se llama Gerald Butler, por eso la confusión. Nosotros seguimos y ya pues prácticamente pues haciendo planes, porque este es el penúltimo tema. Es el anticipo del nuevo trabajo de Ilya Serov, pedazo de trompetista, Champagne Sky. Champagne Sky, probablemente será el título del álbum, pero de momento es el título del anticipo. Ilya Serov, espectacular trompetista que ya escuchábamos en otros programas de Confusión, nos encanta, suena muy bien, muy bien. Y con él pues te decimos que volvemos en unos días, que Confusión no se termina y que este y el resto de programas los tienes en radioesperantia.com. Allí también tienes las formas de contactar con nosotros. También tienes la promoción convencional, puedes estar allí escuchándola hasta que quieras, 24 horas sin parar. Y que ha sido un verdadero placer estar compartiendo contigo este tiempo de música, este tiempo de radio. Recibe el cordial saludo de Frank J. Saavedra desde la realización y presentación. Como digo siempre, a ser moderadamente felices y hasta la próxima. Te dejo con el nuevo trabajo espectacular de Soul Persona con Princess Frisia. Un temazo, Am I What You Need.